Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Este verano cayó en mis manos un libro titulado Siete Tentaciones. Se trata de una recopilación de relatos lésbicos publicados en 2012 por la editorial Stonewall. La estrella indiscutible del libro es Nagore Robles. Si no sabéis quién es, una rápida búsqueda en vuestro buscador favorito indicará que se trata de una colaboradora en diversos platós dedicados al cotilleo y realities y que es abiertamente lesbiana. También participan como autoras varias de las creadoras del blog Bolleras Viajeras. Vamos a leer un breve fragmento del relato titulado 510, firmado por Raquel G. Iñiguez. Madrid es una ciudad muy grande. Hay de todo. Tráfico, chulos, chulas, dinero, pobreza, colores y muchos estudiantes, o eso me parece. Será porque estoy todo el puto día metida en este campus, pero yo lo único que veo son universitarias. Desde que era adolescente, o incluso antes, tenía muy claro que a mí lo que más me ponía en este mundo era un buen par de pechotes. Ese movimiento bamboleante, esos pezones marcándose a través de los bikinis en las piscinas de verano. ¡Uf! Mala, mala, mala me ponían. Al final, no sé por qué, bueno, sí lo sé, acababa en el chorrito estratégico de la piscina, aquel por el que sale ya el agua depurada, produciéndome el orgasmo más limpio e inocente del día. Sí, así es. Soy bollo, lesbiana, o como quieras llamarme o etiquetarme. Soy una mujer a la que otras mujeres le encienden. Pero tengo que aclarar que a las lesbianas no nos gustan todas las mujeres. Al igual que a todas las heteros no les gustan todos los hombres. También tenemos escrúpulos y seleccionamos. Como en cualquier mercado... Como en cualquier lugar, en Madrid hay mujeres de todo tipo. Altas, bajas, jóvenes, maduritas, de diferentes etnias y países. Pero, ¿y lesbianas? ¿Cómo saber si una mujer es bollo? Eso, entre nosotras, está claro. Es algo que no se puede explicar. Como el amor, lo sientes y punto. En los países anglosajones lo llaman gaydar. Aquí lo llamamos, o yo al menos lo llamo, intuición. Y eso es precisamente lo que tuve con Marta. Bueno, con Marta, Esther, Kate, Minerva, Chiqui... Sí, acertaste. Sé pasármelo muy bien. Flotando en el mar, por pechotes. ¿Pero quién dice pechotes? ¿Qué lesbiana dice pechotes? Bueno, a pesar del tono superficial y mercantilista, tengo que reconocer que los relatos enganchan. Son historias realistas centradas en relaciones como las que podría vivir tu amiga del instituto, tu compañera de curro en la fábrica o la colega de la carrera. Son brutalmente explícitos y hacen realidad pequeñas fantasías cotidianas que le podrían ocurrir a cualquiera, justo como en un docu-reality. Ah, y varios dan para paja. La verdad es que las primeras lecturas lésbicas no suelen ser libros con la bandera arcoíris y una mujer con los pechotes al aire en la portada. Antes de eso, suele haber encuentros casuales en la biblioteca, lecturas entre líneas, proyecciones y fanfictions mentales. Y luego, en cuanto asomas un poquito la nariz al mundo bollo lector, ya te salta el canon. El Pozo de la Soledad, Sarah Waters, Isabel Frank, Carol o el Precio de la Sal, Janet Winterson, Cristina Peri Rossi, Alison Bechdel. Hoy hemos invitado a nuestras amigas y escuchantas a que compartan sus lecturas favoritas. Las primeras, las últimas, las que más les impactaron o la primera que se les ocurre. Vamos a aportar nuestra propia visión sobre este canon y también a ampliarlo más allá de los destinos trágicos y los pechotes cubiertos con trapitos de marca. Así que tomad nota de esta selección fucsia de ficción lésbica y ¡a leer! That's all I'm dreaming of. And after some weeks you whisper, can't we just be friends? I want your pussy in my face, your fingers up my arms, your lips around my teeth, your hands on my tits. You make me feel ashamed and fucked up all my dreams. I let you touch my longing heart. You screw me from the very start. How could I fail to see that it was all a lie? I want to tie you up, my friend. On me, and now you see, you should never let me go. Oh no, you want my pussy in your bed. Hola, sangre fucsia. Yo soy Amaya Y hubo un momento donde me apeteció mucho leer cosas así con referencias lésbicas, porque me di cuenta que en toda mi vida prácticamente no me había encontrado, entre comillas, con nada de literatura que no fuera absolutamente hetero. Y entonces empecé leyendo unas novelas espantosas. Y esta, de la cual voy a leer un trocito, es, yo creo, de las primeras que me resultó al menos legible. O sea, entretenida, que hablaba de cosas que me interesaban y no espantosamente escrita. Digamos que me gustó mucho. Y se llama El lustre de la perla y es de Sarah Waters. Y va un fragmento que en su momento como que se me quedó muy grabado visualmente en la cabeza. Había colocado, como de costumbre, la silla en el balcón, pero con el respaldo mirando hacia la calle, y estaba sentada horcajadas en ella, indolentemente, con un brazo sobre el otro y la barbilla encima de los brazos. Recuerdo que llevaba pantalones de lino y una camisa con el cuello abierto, y un sombrero marino de paja que me había puesto para protegerme del fuerte sol de la tarde avanzada y que había olvidado quitarme. A mi espalda, la habitación estaba ya oscurecida. Supuse que, aparte del resplandor intermitente e inmóvil de la punta de mi cigarrillo, debía de ser totalmente invisible contra sus sombras. Tenía los ojos cerrados, sin pensar en nada, y de repente oí música. Hola, soy Valentina y os voy a leer un trozo de El lustre de la perla, el mismo libro que presentó Amaya. De hecho no es la primera, más bien es la última novela lésbica que he leído. El libro este de Sarah Waters me ha gustado mucho, no solo porque no es una historia súper triste que acaba fatal y con un romanticismo inaguantable, sino también porque, aun siendo una novela histórica ambientada en época victoriana, los temas que trata no abarcan solo la historia individual de la protagonista, más bien es como un retrato de una sociedad que en el fondo no queda tan lejana de la nuestra y donde yo me he podido identificar con los personajes. Abrí la ventana del cuarto y me asomé a la oscuridad, nunca completa, de la noche de Londres, con sus sonidos y olores, que durante tanto tiempo no había percibido. Pensé que saldría al mundo de nuevo. Volveré a la ciudad, ya me han privado suficiente de ella. Pero, oh, qué terrible fue adentrarme en las calles a la mañana siguiente. Qué llenas me parecieron, qué sucias, concurridas, segadoras y ruidosas. Llevaba viviendo un año y medio en Londres y la consideraba mi propia ciudad. A pesar de que había tomado prestado de Mary un sombrero y una chaqueta para tener un aspecto decente, ahora me sentía como si avanzara por Clankerwell a trompicones y sin ninguna ropa encima. Una vez más, los hombres me clavaban la mirada y me llamaban. En dos o tres ocasiones me agarraron, me acariciaron y me pellizcaron. Aquello tampoco había sucedido en mi antigua vida. Las miradas y las caricias me afectaron tanto como las maldiciones, me hicieron temblar. Volví a la casa de Mrs. Best y abrí con llave la puerta de mi cuarto. Allí me eché sobre el colchón rancio y tirité y lloré. Me las había prometido muy felices en mi nueva vida, pero las calles que yo había creído acogedoras me habían restituido a mi anterior desgracias. Peor aún, me habían asustado. Pensé, ¿cómo voy a soportarlo? ¿Cómo voy a vivir? Kitty ahora tenía a Walter. Kitty se había casado. Pero yo era pobre, estaba sola y sin nadie de que me cuidara. Era una chica solitaria en una ciudad propicia para enamorados y caballeros. Una chica en una ciudad donde las chicas solo caminaban para que las mirasen. I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret. the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's omitting some prophet of doom? Lo había descubierto aquella mañana. Habría podido aprenderlo antes de las canciones que había cantado con Kitty. Me pareció una broma cruel que a mí, que me había pavoneado tantas veces vestida de hombre por los escenarios de Londres, me asustasen ahora sus calles, por ser chica. Si fuera un chico, pensé desconsolada, si de verdad fuera un chico. Entonces di un respingo y me incorporé. Recordé lo que Kitty había dicho aquel día en Stamford Hill, que me parecía demasiado a un chico. Me acordé de la reacción de Mrs. Dandy cuando había posado para ella en pantalones. Es demasiado real. El mismo traje que llevaba puesto aquel día, el azul de sarga que Walter me había regalado el día de Nochevieja, estaba allí, debajo de la cama, todavía arrugado dentro del petate marinero, con toda la demás ropa que me había llevado del Britannia. Me levanté del colchón, desaté el saco y al cabo de un momento tenía todos los trajes esparcidos en el suelo. Estaban alrededor, increíblemente bellos y brillantes en aquel cuarto incoloro. Todos los tonos y texturas de mi vida anterior, con todos los olores y canciones del Music Hall, mi antigua pasión, con sus costuras y arrugas. Temblé durante un segundo, temí que los recuerdos me derrotasen y empecé a llorar de nuevo. A punto estuve de volver a meter los trajes en el saco, pero respiré hondo y obligué a mis manos a serenarse y a mis ojos humedecidos a enjugarse. Me puse la mano en el pecho sobre aquella opresión y oscuridad que tanto me habían fortalecido. Cogí el traje de sarga y lo sacudí. Estaba arrugadísimo, pero por lo demás su encierro en el saco no le había producido daños. Me lo puse junto con una camisa y una corbata. Había adelgazado tanto que los pantalones se me caían de la cintura, mis caderas se habían estrechado y mis pechos eran aún más pequeños que antes. Me cambié muy deprisa, pero cada resoplido y cada risa ahogada disminuían mi seguridad y valentía. Sin embargo, cuando me miré, había un espejo con una grieta y sangre en ella. Cuando me miré por fin, sonreí y supe que mi plan era bueno. Me había llevado una plancha de la cocina de mi casera y eliminé del traje todas las arrugas. Me había recortado el pelo con unas tijeras de costura y lo alisé con saliva. Dejé mi vestido y mi bolso en una silla, salí al rellano y cerré la puerta desde fuera. Mi nuevo corazón oscuro, entretanto, latía rápido como un reloj. Tal como había previsto, la vieja alcahueta apenas levantó los ojos al verme pasar. De modo que, con paso vacilante, empecé a descender Berwick Street. Me intimidaban todas las miradas que me dirigían. En cualquier momento me esperaba el grito: ¡Una chica! ¡Aquí hay una chica vestida de chico! Pero las miradas no se demoraban en mí. Pasaban de largo, hacia las chicas que había detrás. No hubo grito alguno, e empecé a caminar un poco más derecha. En el chaflán de la iglesia de Saint-Luc, un hombre con una carretilla me pasó rozando. Gritó: ¡Muy bien, guapo! Una mujer de pelo rizado me puso la mano en el brazo, ladeó la cabeza y dijo: ¡Bueno, chico guapo! ¿Tienes pintas de brioso? ¿Qué tal una visita a un bonito sitio que conozco? Don't like no men. It's true, I wear color. tide make the wind blow all the while. But to say I do it, ain't nobody caught me. They sure got to prove it on me. Tenemos al otro lado del teléfono a Olga Berrios, nuestra primera invitada que participa hoy en directo, no solo con un audio grabado. Olga, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntanos, en este programa dedicado a repasar y a recomendar lecturas lésbicas, cuéntanos tu anécdota o tus anécdotas con tus primeras lecturas lésbicas. Mira, una que había pensado conforme, bueno, cuando me pediste pensar en esto, me acordé de una precisamente muy curiosa que me pasó, y es la primera vez que busqué información cuando no tienes ninguna referencia. Recuerdo además con ternura que me fui a la biblioteca de Jaén, yo soy de una ciudad pequeña, y el primer libro que saqué, que consulté, afirmaba que la homosexualidad era una enfermedad. Y yo recuerdo, yo recuerdo con ternura haber leído esa frase, no haberlo entendido, no haberlo compartido, no sé por qué, porque no tenía ningún tipo de información sobre el tema, cerrarlo lentamente y devolverlo. Porque no había algo ahí que yo pensaba que estaba mal, que me salió como natural. Entonces recuerdo, la verdad, esa anécdota con mucha ternura, ¿no? No sé cómo me salió, pero fue chulo. Está. Y luego quería recomendar un cómic, en este caso, que es Stranger in Paradise, de Terry Moore. Cierto. Que es muy divertido, que yo estoy muy también relacionada con el mundo del cómic, bueno, familiarmente también, y me encanta. Y además también me recuerda a otra anécdota de una amiga que precisamente descubrió que le gustaban las chicas leyendo estos cómics de Terry Moore. O sea, que en vez de ser la inquietud, la sensación de sentir algo diferente, lo que te lleva a buscar una lectura, es precisamente esa lectura la que te abre la posibilidad. Sí, además esta chica te lo contaba como muy divertido. Dice, es que nunca había oído, y estaba ya en la universidad, nunca había oído hablar de este tipo de historia, y dice que le sudaban las manos cuando lo empezó a leer, y que, bueno, muy divertido, y claro, lo encontró también con esa fase, con esa parte dramática, pero también a veces épica, que cuenta Terry Moore la historia. Y la verdad, bueno, pues supongo que fue gran inicio, ¿no? Para leer y para otras cosas. Pues sí, muy buena primera lectura, desde luego. Bueno, Olga, pues muchísimas gracias. ¿Nos quieres traer alguna otra o con estas recomendaciones te quedas? Pues yo creo que me quedaría con estas, aunque, bueno, en fin, si empezáramos a hablar seguro que saldrían muchas más. Pero había pensado estas dos anécdotas divertidas para... un poco para compartir. Genial, pues te agradecemos mucho que lo hayas hecho, y nada, la incluiremos luego en el recopilatorio de recomendaciones que incluiremos en el post cuando subamos el podcast. Perfecto, pues un abrazo. Un abrazo, gracias. I'm trying to tell you something about my life. Maybe give me insight between black and white. And the best thing you ever done for me is to help me take my life less seriously. It's only life after all. Yeah. Well, darkness has a hunger that's insatiable, and lightness has a call that's hard to hear. I wrap my fear around me like a blanket, sail my ship of safety till I sank it. I'm crawling on your shores. I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountains. There's more than one answer to these questions, pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find, yeah, closer I. Marry or see a B-grade movie. He graded my performance. He said he could see through me. I spent 4 years prostrate to the higher mind. Got my paper and I was free. I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountains. There's more than one answer to these questions, pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find, yeah, closer I. Twice as cloudy as I'd been the night before, and I went in seeking clarity. I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountain. We go to the doctor, we go to the mountains, we look to the children, we drink from the fountain. Yeah, we go to the Bible, we go. Un gemido ahogado, que no es humano ni animal siquiera. Un gemido ronco como el del mar o el viento en las noches sin luna de sábados terribles en que andan sueltas las meigas y las brujas calientes del sur, entre maullidos de gatos negros encelados y furioso restregar de sexos ávidos contra las escobas. El mismo mar de todos los veranos, de Esther Tusquets, no fue la primera novela lésbica que leí, pero para mí sí es la más importante, pues cambió el rumbo de mis investigaciones, entre comillas, académicas. Estos jadeos como el que acabo de leer, sus metáforas, este lenguaje que para mí parecía que se creaba desde el vacío, desde sí mismo, desde el silencio, llegó a mí como una ola de agua fresca y dio a luz, en primer lugar, a Que me estoy muriendo de agua, mi primer libro, esa guía de narrativa lésbica, y luego a todo lo que trajo consigo, a todas esas personas, a todas esas escritoras, a todos esos libros de poemas, a todas esas experiencias. Y bueno, creo que este espacio que me han brindado es un momento para dar gracias a Esther Tusquets. Me hubiese gustado dárselo en vida, pero bueno, las gracias se las sigo dando y creo que se las pude dar en su momento cuando tuve ocasión y vuelvo a tener otra. Para terminar, un texto de Sexo explícito del año 78. Solo un estremecimiento fugaz riza a ráfaga su piel suavísima, mientras latiendo sobre las pieles lustrosas. ¿Será para esto que las ha traído? Y acaricio sin prisas las piernas de seda. Me demoro en la parte tiernísima, turbadora del interior de los muslos, para buscar al fin el hueco tibio donde anidan las algas. Y aunque la ondina ha salido hace ya mucho tiempo del estanque, El rincón de la gruta está extrañamente húmeda, y la gruta es de repente un ser vivo, raro monstruo voraz de las profundidades, que se repliega y se distiende y se contrae como estos organismos mitad vegetales, mitad animales, que pueblan los abismos del océano. Y después cede blandamente y desaparecen los gnomos y las ninfas, y yo no siento ya dolor, ni oigo ningún ruido, porque he llegado al fondo mismo de los mares, y todo es aquí silencio y todo es azul, y me adentro despacio, apartando las algas con cuidado, por la húmeda boca de la gruta. Esta ha sido María Castrejón, que nos ha dejado sus lecturas más, ya sabemos. Sancho nos ha dejado el siguiente mensaje en el mail. Cuando tenía 15 empecé a ir a la biblioteca. Ya sé que suena tardío, pero fue la primera vez que fui con intención de sacar un libro. Un libro que me gustara y que realmente me interesara. No una enciclopedia para un trabajo ni algún libro similar. Entonces no tenía ni idea de cómo funcionaba a nivel de organización. No sabía qué orden llevaban los estantes ni qué contenían. En general lo que hice en esa ocasión fue pasearme entre los pasillos mirando los lomos de los libros. Me tuvo que llamar la atención un libro con las tapas de color rosa. Lo cogí y descubrí en ese momento la colección Sonrisa Vertical de Tusquets. Una serie de libros eróticos de todos los tiempos. Empecé por Las Edades de Lulu y me enganché a esos libritos. Cuando una tarde cayó en mis manos un libro llamado Tu nombre escrito en el agua, de Irene González Frey. Es la historia de dos mujeres que se enamoran porque son iguales físicamente. Desde ese momento empieza su historia de amor. Nuestra escuchanta y lectora Bene Gesserit ha compartido a través de nuestro correo electrónico sangrefucsia@gmail.com algunos recuerdos de su adolescencia perversa. Nos cuenta Bene Gesserit que hubo dos lecturas que me marcaron casi a la vez y muy jovencita: La filosofía en el tocador, del Marqués de Sade, obra en la que únicamente me excitaba, y muchísimo, las escenas entre la anfitriona y la jovencita. Tenía 14 años. Al poco tiempo llegó a mis manos un cómic de Beroy, Doctor Mabuse, en el que su socia y factotum tenía una doncella espectacular, con grilletes largos en manos y pies. No solo descubrí que me gustaban las mujeres, ahora me declaro bisexual, sino que en lo sucesivo la dominación-sumisión sería mi parafilia favorita. Y ahí seguimos. Nuestra escuchanta Transatlántica Irene Ocampo nos escribe desde Rosario, Argentina. Dice, les quería contar que una de mis primeras lecturas lésbicas fueron los cuentos del libro Canon de Alcoba, de Tununa Mercado, en el año 1988. Lamentablemente, no cuento con el libro en este momento para hacerles una cita o lectura para grabarla y enviárselas. Lo que sí recuerdo es que para mí fue muy impactante encontrarme con relaciones entre mujeres, entre esos relatos eróticos de Tununa. A mis 20 años, lo lésbico era todavía algo muy extraño, no por imposible, sino porque no me había ocurrido a mí, y por lo tanto parecía una fantasía. Cuando leí esos textos, pensé que esa fantasía también podía ser parte de mi escritura, además de algo que sucediera en mi intimidad. Además, esos cuentos los leían otras además de mí. Estaba compartiendo esas historias con otras. Miriam Persán, ilustradora y una de las responsables junto a Jessica de Camp de Una Buena Barba, nos ha dejado un mensaje en Facebook porque resulta que el libro que más le ha gustado o que más le ha llamado, bueno, que ha subrayado es Carol de Patricia Highsmith. Le hemos propuesto leer el prólogo y ha dicho que desde luego. Así que Carol de Patricia Highsmith. La inspiración para este libro me surgió a finales de 1948, cuando vivía en Nueva York. Había acabado de escribir Extraños en un tren, pero no se publicaría hasta finales de 1949. Se acercaban las Navidades y yo estaba un tanto deprimida y bastante escasa de dinero, así que para ganar algo acepté un trabajo de dependiente en unos grandes almacenes de Manhattan, durante lo que se conoce como las aglomeraciones de Navidad, que duran más o menos un mes. Creo que aguanté 2 semanas y media. En los almacenes me asignaron a la sección de juguetes y concretamente al mostrador de muñecas. Había muchas clases de muñecas, caras y baratas, con pelo de verdad y pelo artificial, y el tamaño y la ropa eran importantísimos. Los niños, cuyas narices apenas alcanzaban el expositor de cristal del mostrador, se apretaban contra su madre, su padre o ambos, deslumbrados por el despliegue de flamantes muñecas nuevas que lloraban, abrían y cerraban los ojos y se tenían de pie, y por supuesto les encantaban los vestiditos de repuesto. Aquello era una auténtica aglomeración, y desde las 8:30 a.m. hasta el descanso del almuerzo, ni yo ni las 4 o 5 jóvenes con las que trabajaba tras el largo mostrador teníamos un momento para sentarnos, y a veces ni siquiera eso. Por la tarde era exactamente igual. Una mañana, en aquel caos de ruido y compras, apareció una mujer rubia con un abrigo de piel. Se acercó al mostrador de muñecas con una mirada de incertidumbre. ¿Debía comprar una muñeca u otra cosa? Y creo recordar que se golpeaba la mano con un par de guantes, con aire ausente. Quizá me fijé en ella porque iba sola, o porque un abrigo de visón no era algo habitual, porque era rubia y parecía irradiar luz. Con el mismo aire pensativo compró una muñeca, una de las 2 o 3 que le enseñé, y yo apunté su nombre y dirección en el impreso, porque la muñeca debía entregarse en una localidad cercana. Era una transacción rutinaria, la mujer pagó y se marchó, pero yo me sentí extraña y mareada, casi a punto de desmayarme y al mismo tiempo exaltada, como si hubiera tenido una visión. Como de costumbre, después de trabajar me fui a mi apartamento donde vivía sola. Aquella noche concebí una idea, una trama, una historia sobre la mujer rubia y elegante del abrigo de piel. Escribí unas 8 páginas a mano en mi cuaderno de notas de entonces. Era toda la historia de The Price of Salt, el precio de la sal, como se llamó originariamente. Bueno, como se llamó originariamente Carol. Nutrió de mi pluma como de la nada, el principio, el núcleo y el final. Tardé 2 horas, quizá menos. A la mañana siguiente me sentí aún más extraña y me di cuenta de que tenía fiebre. Debía de ser domingo porque recuerdo haber cogido el metro para ir a una cita por la mañana y en aquella época se trabajaba también 2 sábados por la mañana y durante las aglomeraciones de Navidad el sábado entero. Recuerdo que estuve a punto de desmayarme mientras me agarraba la barra del metro. El amigo con el que había quedado tenía ciertas nociones de medicina. Le conté que me encontraba mal y que aquella mañana, mientras me duchaba, me había descubierto una ampollita en la piel sobre el abdomen. Mi amigo le echó una ojeada a la ampolla y dijo: «Varicela». Desgraciadamente, yo no había tenido esa enfermedad de pequeña, aunque había pasado todas las demás. La varicela no es agradable para un adulto. La fiebre sube a 40 grados durante un par de días y, lo que es peor, la cara, el torso, los antebrazos e incluso las orejas y la nariz se cubren de pústulas que pican y escuecen. Uno no debe rascárselas mientras duerme porque entonces quedan cicatrices y hoyuelos. Durante un mes uno va por ahí lleno de ostensibles manchas sangrantes en plena cara, como si hubiera recibido una descarga de perdigones. El lunes tuve que notificar a los almacenes que no podría volver al trabajo. Uno de aquellos niños de nariz goteante debía de haberme contagiado el germen, pero también era el germen de un libro. La fiebre estimula la imaginación. No empecé a escribirlo inmediatamente. Prefiero dejar que las ideas bullan durante semanas y además cuando se publicó Extraños en un tren y poco después la compró Alfred Hitchcock para hacer la película, mis editores y mi agente me aconsejaron: «Escriba otro libro del mismo género y así reforzará su reputación como bla bla». ¿Cómo qué? Extraños en un tren se había publicado como una novela Harper de suspense, en Harper and Bros, como se llamaba entonces la editorial, y de la noche a la mañana yo me había convertido en una escritora de suspense. Aunque, en mi opinión, Extraños en un tren no era una novela de género, sino simplemente una novela con una historia interesante. Si escribía una novela sobre relaciones lesbianas, ¿me etiquetarían entonces como escritora de libros de lesbianismo? Era una posibilidad, aunque también era posible que nunca más tuviera la inspiración para escribir un libro así en toda mi vida. Así que decidí presentar el libro con otro nombre. En 1951 ya lo había escrito. No podía dejarlo en segundo plano y ponerme a escribir otra cosa por el simple hecho de que las razones comerciales aconsejaban escribir otro libro de suspense. Harper Ambrose rechazó The Price of Salt y me vi obligada a buscar otro editor estadounidense. Lo hice a mi pesar, pues me molesta mucho cambiar de editor. En 1952, cuando se publicó en tapadura The Price of Salt, El precio de la sal, obtuvo algunas críticas serias y respetables, pero el verdadero éxito llegó un año después, con la edición de bolsillo, que vendió cerca de 1 millón de ejemplares y seguro que fue leída por mucha más gente. Las cartas de los admiradores iban dirigidas a la editorial que había publicado la edición de bolsillo, a la atención de Claire Morgan. Recuerdo que durante meses y meses, un par de veces por semana, me entregaban un sobre con 10 o 15 cartas. Contesté muchas de ellas, pero no podía contestarlas todas sin elaborar una carta modelo, y nunca me decidí a hacerla. Mi joven protagonista, Therese, puede parecer ahora demasiado timorata, pero en aquellos tiempos los bares gays eran sitios secretos y recónditos de alguna parte de Manhattan, y la gente que quería ir cogía el metro y bajaba en una estación antes o una estación después, para no aparecer como sospechosa de homosexualidad. El atractivo de The Price of Salt era que tenía un final feliz para sus dos personajes principales, o al menos que al final las dos intentaban compartir un futuro juntas. Antes de este libro, en las novelas estadounidenses, los hombres y las mujeres homosexuales tenían que pagar por su desviación cortándose las venas, ahogándose en una piscina, abandonando su homosexualidad, al menos así lo afirmaban, o cayendo en una depresión infernal. Muchas de las cartas que me llegaron incluían mensajes como: «El suyo es el primer libro de esta especie con un final feliz. No todos nosotros nos suicidamos y a muchos nos va muy bien». Otras decían: «Gracias por escribir una historia así. Es un poco como mi propia historia». Y: «Tengo 18 años y vivo en una ciudad pequeña. Me siento solo porque no puedo hablar con nadie». A veces les contestaba sugiriéndoles que fuesen a una ciudad más grande, donde tendrían la oportunidad de conocer a más gente. Según recuerdo, había tantas cartas de hombres como de mujeres, lo que consideré un buen augurio para mi libro. El augurio se confirmó. Las cartas fueron llegando durante años e incluso ahora llegan 1 o 2 cartas de lectores al año. Nunca he vuelto a escribir un libro como este. Mi siguiente libro fue The Blunder. Me gusta evitar las etiquetas, pero desgraciadamente a los editores estadounidenses les encantan. 24 de mayo de 1989, Patricia Highsmith. Yeah. Then you know she don't give a damn about you. You're insecure. dependiendo de tu edad y de la zona en la que hayas crecido, puede que esta canción que estamos escuchando de fondo te traiga muchos recuerdos. Porque así empieza la versión animada del manga Sailor Moon, que se publicó originalmente en Japón entre 1992 y 1997, en una revista titulada Amigas Íntimas. La historia, imposible de resumir de forma coherente, se engloba en el género Magical Girls, teóricamente dirigido a un público femenino, aunque el éxito de Sailor Moon se basó en parte en su capacidad de superar estas rígidas fronteras de género. Dos de las estudiantes de secundaria, que además se transforman en poderosísimas guerreras, son Haruka Tenno y Michuri Kaio. Lo que tienen de especial la guerrera Urano y la guerrera Neptuno es que son novias y no lo ocultan. Donde sí trataron de meterlas en el armario fue en Chile, donde se censuraron los capítulos 94, 95 y 96, precisamente los centrados en esta relación, por no considerarlos apropiados para el horario infantil. Pero con permiso de la guerrera de la luna y sus amigas, el manga boyero que más me ha impactado es Utena, la chica revolucionaria, o en japonés Soujo Kaumei Utena. En España lo publicó Norma Comics en 1997 y no sé si fue mi primera lectura conscientemente lésbica, pero de todas formas, desde aquí quiero aprovechar para agradecer públicamente a la Biblioteca Pública Miguel González Garcés de Coruña la inclusión de este manga en su catálogo. La protagonista, Utena, es una chica que no quiere encontrar a su príncipe, sino ser ella misma su príncipe. Estudia en una misteriosa academia en la que se dirime el fin del mundo y el palacio del apocalipsis y hay duelos de espadas, pero bueno, lo que nos importa es que Utena y Anfi son novias. Hay muchísimos otros mangas englobados en el género Soujo Ai, literalmente, amor entre chicas, o Yuri, este último género en el que se supone que el carácter sexual de la relación lésbica es más explícito. Pero como última recomendación quiero hablaros de uno de ellos, de Strawberry Panic, que podríamos caracterizar como el despiporre Yuri. Básicamente, a lo largo de los 26 episodios del anime, no hay más argumento que las relaciones amorosas y sexuales entre todas sus protagonistas, estudiantes en tres escuelas diferentes asociadas entre sí. Admiración, sexo, amistad, picardía, compañerismo. En Strawberry Panic nos encontramos todo tipo de relaciones entre chicas, en un mundo situado sobre una colina sagrada donde, tachán, no pueden entrar hombres. Esta naturalidad con la que se muestran las relaciones lésbicas en la cultura popular japonesa siempre me ha intrigado mucho. ¿Acaso las mangakas que escriben estas historias son todas lesbianas? ¿Cómo reciben estos argumentos, estas historias, el público japonés? Y sobre todo, ¿pero tantas bolleras hay en Japón? Hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo solamente, es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti, oh, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, y de tu mano lucho. Oh, oh, por cambiar esto. Los hombres son una subcategoría. La música cachonda de un jazz a media luz. Las voces, los murmullos y las risas de los invitados al cóctel. Los colores chillantes sobre cartulina negra de los dibujos de Felipe Ehrenberg. La copa de vino blanco helada en mi mano. Todo se inmoviliza momentáneamente para mí ante el comentario. Volteo ligeramente a la izquierda. Ahí está la autora de dicha afirmación. Menuda, con pantalones color malva, una blusa blanca de encaje y un corazón de oro colgándole en el cuello. Insiste ante su amiga. Los hombres son una subcategoría. La miro, nos sonreímos y pregunto, ¿todos o solo los machos? ¿Que hay unos que no lo sean? Sí, como 5, ¿no te parece? No he conocido a ninguno. Bueno, tampoco yo, pero no quiero convertirme en una pesimista. Vehemente, fresca, espontánea, bonita, muy bonita, suelta una carcajada. En ese momento llega Fernanda, colega periodista, quien nos hizo un reportaje sobre nuestro trabajo en el grupo de ayuda a personas violadas. Nos saludamos, besa la del corazón de oro y se lleva a la mujer que platicaba con ella. Al quedarnos solas, la personaja en cuestión se me acerca y me extiende la mano. Hola, me llamo Claudia. A tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro... Yo soy Guadalupe. ¿Y cómo fue que llegaste a tal conclusión? Experiencia tras experiencia. Pero todavía no estás cansada, ¿verdad? Estoy agotada. ¿A poco ya te diste por vencida? Ni madres, hay subcategorías que me encantan, a ti no. Bueno, peco de selectiva. También yo, experiencia tras experiencia, aprendí que más vale no coger a levantarte vacía de una cama. Wow, eso suena a posgrado, pero ¿cuántos años tienes? Voy a cumplir 37. Con razón. No, yo apenas empiezo en la universidad de la vida. Tengo 28 y todavía me voy con la finta de los galanes perfectos. ¿Y cuáles son esos? Hay dos clases, los plásticos y los intelectuales de izquierda. ¿Y cuál es cuál? Los primeros, traje impecable con chaleco y todo, zapatos Florheim boleados, corte de pelo zona rosa o polanco, topaz y Rolex de oro. Los segundos, jeans, zapatos de gamuza o tenis, pelo largo y barba, Volkswagen o nada y siempre con un proceso bajo el brazo. ¿Y cuáles prefieres? Son exactamente iguales, la subcategoría. ¿Cómo lo notas? No me queda otra. Cero comunicación, pésimo sexo, narcisismo galopante de su parte y desgaste paulatino de la mía. ¿Y cuánto aguantas? Pues varía. Depende de mi necesidad de afecto y de mi grado de masoquismo en ese momento. ¿Cuál es tu récord? 2 años y medio. ¡Uf! ¿Y hablas de posgrados? Yo jamás he resistido tanto. Me quiero demasiado. ¿Y entonces qué haces? ¿Te lo pasas sola la mayor parte del tiempo? Sola no. Me tengo a mí y a mis amigas. Amora, este es un trozo de la novela, cuenta las hair stories de 4 mujeres, lesbianas y feministas que comparten piso en el DF de los años 80. En ese pequeño microcosmos nos va contando la Rofiel, que es la autora Rosa María Rofiel, las vidas cotidianas, dolores y alegrías, conflictos y procesos que resuenan en nuestras experiencias y en nuestro día a día. Guadalupe, la protagonista, es una lesbiana por decisión propia, que empieza una relación difícil con una buga, una hetero, que fluctúa durante toda la novela sobre la anormalidad de tener una relación con otra mujer, y a la vez sigue manteniendo encuentros sexuales y amorosos con hombres. Sus escenas están repletas de diálogos sobre las relaciones estructurales entre hombres y mujeres y la posición política que supone elegir involucrarte afectiva, sexual y materialmente con otras mujeres. Guadalupe es también activista construyendo redes de apoyo mutuo para mujeres sobrevivientes de violación y la novela nos coloca ante una dura realidad. ¿Qué ocurre cuando la violencia contra la que peleamos cada día de repente nos toca a una compañera? Pero sobre todo, Amora cuenta el día a día de una comunidad de lesbianas feministas, de las redes, los dolores, los espacios, las complicidades, de llegar a casa, tirarte en el sofá y compartir la vida con las tuyas. Amora fue la primera novela abiertamente lesbiana de la literatura mexicana, publicada en el año 1989. Su autora, Rosa María Rofiel, ha publicado también el poemario Corramos libres ahora y el libro de cuentos El para siempre dura una noche, ambos recomendadísimos. Please, please, please. dirty sheets. I've been raising up my hands, driving down the alien. Where are those angels when you need them? Why do we crucify ourselves? Memory day, I crucify myself, and nothing I dare was síntomas adolescentes fueron los mismos que los de cualquier otra tullida emocional de 15 años con devoción por los cómics de superheroínas. Me gustaban los mutantes, las mutantes. No lloré con la muerte de Gwen Stacy, ni me tocó esperar la vuelta del Fénix, pero hey, asistí como buena adicta a ese folletín que es la Patrulla X a la seducción de Remi LeBlanc a una virgen posmoderna. Pícara y Jean Grey eran por aquel entonces, junto a la Wonder Woman de George Pérez, mis heroínas de cabecera. He de admitir que fueron días extraños, los que precedían al cambio de siglo. Y la educación emocional de quien les habla estaba bastante tocada por Bola de Dragón, La Princesa Prometida, Expediente X y los cómics de superhéroes. En estas estaba cuando cayó en mis manos Muerte, lo mejor de tu vida. Recuerdo que pagué unas 700 pesetas por un dibujo de trazo amable y una historia de chicas enamoradas que hacen un trato con Muerte, una adolescente, una diosa, una hermana mayor. No deja de ser curioso que, echando la mirada atrás, fuera este el primer cómic que aterrizara en mis manos protagonizado por dos chicas que son pareja. Dos chicas que tienen en común a una tercera. Esta es Muerte, y no sé si es lo mejor de mi vida, pero fue el primero de los cómics de Neil Gaiman que caería en mis manos. Para aquellos que no sepan de quién o qué les hablo, después de que el propio Gaiman haya dejado su marca personal en Madrid y Barcelona con un acto promocional muy poco British style, decirles que Muerte es un personaje que nace de un cómic muy 90, uno que marcó la adolescencia de toda una generación, de Sandman, y dio alas a esa apertura de mercado que es la etiqueta de cómic para adultos, pero sin ser pornográfico. Pues bien, Muerte, el alto coste de la vida es algo así como un spin-off, el segundo dedicado a la hermana del protagonista de The Sandman, Morfeo, también conocido como Sueño. Bueno, pues Muerte, un trasunto de Siouxsie en la superficie, definida por su buen humor y sus muñequeras de cuero, conoce una cantante con cresta y más cuero, Fox Love, secundaria de The Sandman. Esta tiene que ir a las tierras sin sol para encontrarse con Hazel, su pareja y madre del niño por el cual esta hizo un trato con la muerte, todo muy loco. Hay sacrificio, hay drama, hay bellísimos planos oníricos, hay desnudos, hay amor, hay magia y hay algo que no suele ocurrir en las historias de amor entre chicas, final feliz. Esta es mi primera confesión de primera lectura. Esta es mi confesión de primera lectura. Muy hipster, quizás. Noto ese quejido. Sí, ay, la renuncia a la infancia. A ese cómic de superhéroes que no, señoras, no me ha abandonado. Porque si algo he aprendido desde entonces es a mirar muy de cerca esas representaciones de chicas superheroicas y buscar las aristas, las grietas, las oportunidades que ve el sistema en los márgenes. Porque no nos engañemos. La editorial Vértigo hizo del cómic un lugar legítimo para los adultos, pero las adultas siempre hemos tenido estas ganas locas de resignificar, de cambiar, de proponer desde el mainstream. Y claro, me pongo a pensar, a hacer memoria. Si Wonder Woman vivía en una isla habitada solo por mujeres, llamada Temístira, si estas amazonas que poblaban la isla habían vivido más de 3.000 años sin la influencia del mundo del hombre, ¿de verdad nos querían hacer pasar los guionistas de DC este milagro como una mera colonia de vestales? Lo que les decía, aquí hay material. Pero sigamos. La Wonder Woman de Marston, la primera, ya lo anunció en la década de los 40. El cómic es un vehículo maravilloso para hacer llegar a los lectores esta idea de amoroso matriarcado. cómic de superhéroes como caballo de Troya, sí, pero también como espacio legítimo de representación. Así lo han entendido las nuevas generaciones, también que no temen, más bien claman, por personajes como la Batwoman de Greg Rucka y J.H. Williams. Heroínas con sentido, donde su sexualidad no es provocación, no es maquillaje, como ocurría con la malhumorada Sarah Rainmaker en la noventera y adolescente Gen 13. Los teenagers también parecen haber aprendido la lección, y ahora la extraterrestre se besa con la gótica, para susto de los compañeros de equipo, como contaba Runaways, cómic más que interesante pensado por el guionista Brian K. Vaughan. Y vuelvo a los clásicos, como la pareja queer más chic, la compuesta por dos villanas del universo Batman, Poison Ivy y Harley Quinn, o la propuesta también por Marvel, un tanto velada esta propuesta, con otras dos villanas como protagonistas, las madres adoptivas de Pícara, las mutantes Mística y Destino. La lista se amplía, Dragón Lunar, Tundra, Scandal Savage, secundarias y villanas, lo que nos hace volver a la idea de los márgenes, al creador de Wonder Woman abogando por la primera plana, y a un contexto más que interesante, el de ahora, donde la franquicia del Hombre Murciélago, por ejemplo, puede celebrar que, desde mediados de la pasada década, tiene entre sus filas a un personaje que va más allá del héroe, de Batman. Forjada en el ejército, expulsada de esta institución por lesbiana y reinventada como vigilante nocturna bajo el código de honor del superhéroe, Batwoman se sale del marco para hacer su propia guerra. También capaz de escupirle al superhéroe un «yo te diré cuál es mi papel, estoy aquí para quedarme y hacer de este mundo un lugar mejor a pesar de todo». Especialmente de ti, está el híbrido, la superheroína que también es villana. Fuerza de la naturaleza, ambigua, total, amante de hombres y mujeres, Glory es una híbrida con la diosa Demeter, una Hulka monstruosa y letal que no corre a definirse como heterosexual. Todo lo contrario, este trasunto de Wonder Woman desenmascara el estereotipo heroico, el de siempre, el masculino hercúleo, a bofetones. Glory es una Wonder Woman con el cuerpo de Hulka, que cuando pierde el control no se siente culpable, se sale del marco, es fuerza e inspiración, sin complejos. Y eso, joder, mola. Fiesta de San Juan en Retiro Sur. Defendemos la alegría como un derecho. Del 26 al 29 de junio en el Parque Martin Luther King, junto a la calle Arregui Aruej, en el Puente de Vallecas. Empezamos sobre ruedas. El jueves 26 llega la bici crítica a partir de las 9 y con DJs. El viernes 27, actividades infantiles de 7 a 9 de la noche. Y después, conciertos con la Sexta Cuerda, Noia, Desechos y Brutus Doctors. El sábado 28, fiesta a tope. Mercadillo todo el día. De 12 a 3 de la tarde, sesión Bermú, con actuación en directo de Jingle Django y DJ Tarakumai. Por la tarde, de 6 a 9, radio en directo con Agora Sol Radio. A las 9, mongólogos cómicos con bipartidos de risa. Acariciando la denuncia. A las 10, concierto con la Ghetto Brass Band. Y a las 11, karaoke. Oh yeah. Además, se celebrará el segundo certamen de relatos, torneos de básquet 3x3 y de fútbol 7. Cerramos el chiringuito el domingo 29, con una comida popular a las 3 de la tarde. Consulta toda la información en www.cs-seco.org. Un año más, en torno al 28J, diferentes personas y colectivos de lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales celebramos el Día de la Liberación Sexual y la Disidencia de Género más allá de los actos oficiales vendidos al capital y a la normatividad. Os vamos a adelantar algunas de las actividades programadas, pero podéis consultar todas el resto y todos sus detalles en el blog orgullomadrid2014.wordpress.com. And do it again. mañana sábado ya se inicia la primera actividad a las 8 de la tarde con una charla asamblea sobre VIH, SIDA y virus del papiloma humano en tiempos de austericidio y apartheid sanitario. Tendrá lugar en el espacio 3x3 de la calle 3x3 y la actividad está organizada por la Asamblea Transmaricabollo de Sol. El domingo 22 se proyectará aquí, en nuestra casa, en la Escalera Caracola, diversos cortos y documentales de temática LGTBQ dentro de la 11ª muestra de cine de Lavapiés. El lunes 23 a las 8 en la librería de Mujeres y Compañía, la calle Unión número 4, tendremos un encuentro con la cineasta y activista trans Gwen Howard, en el que tendrá lugar la presentación de su corto A Woman with a Past, a cargo de Lucas Platero y Vera Bartolomé. I like to do it with my friends. Con una programación de lujo en la librería de Mujeres y Compañía, seguimos el martes 24 con Ochi Curiel, escritora feminista y decolonial, presentando su último libro, La Nación Heterosexual, más un pequeño recital que dará después. El jueves 26 a las 7 de la tarde, la Oficina Precaria, junto con la organización de este Orgullo Madrid 2014, nos lleva de Precaritour por el barrio de Chueca para denunciar la precariedad laboral en el centro del Eurorosa. La cita es a las 7 de la tarde en la Plaza del Mercado de Fuencarral. Y para finalizar, y por supuesto como acto grande, el sábado 28, aniversario de las revueltas de Stonewall, tendrá lugar una manifestación y seguida una fiesta en el centro de Madrid, con horario y recorrido por confirmar, pero que podéis consultar en el blog citado antes y que enlazaremos en nuestro blog. Some people don't understand what we do. Pues hasta aquí nuestro Sangre Fucsia más boyero. Damos gracias a nuestras escuchantas por habernos contado sus primeras experiencias. Gracias a Olga Berríos también por la llamada de teléfono. Gaelx, Reino Hueco y Roma desde la pecera. Y al otro lado, Loli DJ.